Salimos de noche, pasan las 12 y ya nos conocen. Siento en mí la adrenalina y con dopamina y la curiosidad. Más un tequila creo quiero probar. Yeah, kiss your lips, that my gloves. Un perfume me atrapó. Oh. On my heels, un bombón. Tú me subes la tensión. Pero bonita o de oh god. M de mía, bebé bonjour. Pero bonita o de oh god. M de mía, bebé bonjour. Pero bonita o de oh god.